un depredador. Misericordia, yo te pido, soy un pecador. Ten compasión y sana las heridas de mi vida. Todo mi ser está sediento de tu agua viva. Mi alma tiene sed de ti, bendita Eucaristía. Santísimo sacramento del altar. En tu presencia me he venido a abandonar. Una palabra tuya me podrá sanar. Y como el águila me voy a levantar. Emprendo el vuelo y voy cruzando el firmamento. Estás presente dentro de mi pensamiento. De mi vida sin ti, es que tú llenas el vacío que hay dentro de mí. Y a todo el mundo por las calles le voy a decir que mi Señor es siempre grande y me va a bendecir. Y hasta el día que yo muera yo lo voy a seguir, porque yo seguiré confiando siempre en su palabra. Y como un campesino que su tierra labra, siembra, riega y luego cosecha, voy avanzando para llegar a la meta. Con su palabra que ha sido mi arma secreta, es que su amor verdaderamente llena, va transformando cada parte de mi alma. Y en las tormentas siempre llegaré a la calma. Con mi oración hago detonar la alarma, y enseguida él acude a mi rescate, sanando heridas que he sufrido en combate. No puedo vivir sin ti. Estoy seguro que no estoy desamparado. El enemigo trata pero no ha logrado. En este mundo ya no estoy involucrado. Es mi Señor el mismo que me ha liberado. Él ha acabado con todas mis ataduras. Me ha revestido con su amor que es mi armadura. Y aunque la gente diga que es una locura, ha transformado mi vida con su ternura. Y con su amor que es intensamente grande, tiene palabra que en donde quiera se expande. Y un corazón que retumba de emoción cuando rezamos Padre nuestro en oración. Qué bendiciones las que nos bajan del cielo. Y en mis canciones cada una dice te quiero. Me has elegido para compartir el cielo. No puedo vivir.